Dicen que él nunca estuvo prófugo, pero nunca se presentó a declarar en el Ministerio Público Federal. Bueno, esa es más o menos la situación política en Brasil. Un ministro forajido, el de la educación, después de haber firmado un documento que extingue las cláusulas de cuotas raciales para los estudios, porque había una cuota de equiparación racial para universidades y doctorados, Weintraub lo último que hizo fue firmar un documento que invalida esas políticas y se escapó para los Estados Unidos. Y ahora la familia Bolsonaro está con Fabrício Queiroz, amigo directo de la familia, exfuncionario chofer de Flavio Bolsonaro, senador, preso por la investigación en sus envolvimientos de los casos de corrupción en el despacho, en el gabinete de Flavio Bolsonaro y de las investigaciones de sus relaciones directas con el crimen de asesinato de Marielle Franco. Aguardemos los próximos capítulos de la política brasilera. Coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo. Se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América, presenta. Bolivia. La mañana de este martes, 23 de junio de 2020, detienen de manera ilegal a integrantes de la Coordinadora Popular por la Defensa de la Democracia y la Vida de la Zona Sur de Cochabamba. Se aprestaban a llevar ayuda solidaria al trópico de Cochabamba y fueron interceptados por la policía vulnerando sus derechos. Escuchemos informes de las mismas organizaciones. Lamentamos informar que a estas horas de la mañana los compañeros de la Coordinadora Popular han sido detenidos ilegalmente, después de brindar una conferencia de prensa para dirigirnos al trópico de Cochabamba para llevar la ayuda solidaria que se había recaudado en esta semana. Teníamos equipos de bioseguridad como ser barbijos, alimentos para el trópico de Cochabamba, plantas medicinales y un contingente de aproximadamente 20 policías de civiles en autos sin placas han procedido a detener a nuestros compañeros de la Coordinadora Popular, a 4 compañeros, ilegalmente, sin ningún tipo de advertencia, violando todo tipo de derechos humanos. En estos momentos nos encontramos en estado de emergencia, compañeros. Este régimen está sobrepasando todo tipo de atribuciones que se le haya podido conceder. No sé qué busca el régimen de Áñez, matar al trópico de Cochabamba de hambre. No quieren que llevemos ayuda solidaria, no nos dejan hacer nada. Ahora había sido ilegal llevar ayuda a nuestros compañeros del trópico. Lamentamos esta situación, convocamos al señor Nelson Cox, defensor del pueblo, al compañero, al señor de derechos humanos, a todas las personas que puedan ser testigos de lo que está sucediendo en Bolivia y de este régimen. Como en el banco cada día más y cada día está, fila más fila, ¿acaso ellos eso están velando? No están velando. Lo mismo tiene que ser, como pueblo boliviano, nosotros mismos nos vamos a cuidar con eso, bioseguridad, con este barbijo, con nuestros guantes, tiene que llevarse esta elección 6 de septiembre. Como se ha llevado en todo el país, en esta cuarentena, en 2 países se ha llevado elección, igualito en país Bolivia tiene que llevarse, hermano periodista. Buenos días, hermanos periodistas, y saludar a 20 provincias, 9 departamentos. Yo quiero decir a este gobierno que cumpla para 6 de septiembre elecciones. Caso contrario, apoyamos al hermano minero. Y quiero que haya bioseguridad en la salud, educación también. Tiene que está privatizando el gobierno. No tiene que hacer eso. Necesitan en los campos más rincones, no tienen megas, no hay un celular bueno. ¿Y qué está haciendo? Está atendiendo contra los niños este gobierno de facto. Eso no tiene que ser, hermanos periodistas. Agradecer a cada uno de ustedes que cumpla esta elección, hermanos. Allá, hermano Bartolina Sisa. Allá. Hermanos que recién se conectan, estamos viendo la conferencia de prensa de la Alianza de Mujeres. ¡Allá la Alianza de Mujeres! ¡Allá! ¡Allá la Bartolina Sisa! ¡Allá! ¡Allá la 20 provincias! ¡Allá! ¡Allá la 9 departamentos! ¡Allá! ¡Allá! ¡Libertad para las presas políticas! ¡Libertad! ¡Libertad para Elena Flores, presidenta elegida de Arequipa departamental! ¡Libertad! ¡Libertad para Patricia Hermosa! ¡Libertad! ¡Libertad para todas las presas políticas! ¡Libertad! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo, carajo? ¡Ahora, carajo! ¡Que viva la Alianza de Mujeres! ¡Que viva! ¡Jalala tu pescatari! ¡Jalala! ¡Jalala los mineros! ¡Jalala! ¡Jalala pueblo Bolivia! ¡Jalala! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Libertad para las presas políticas! ¡Libertad! ¡Libertad para Elena Flores, presidenta departamental de Arequipa! ¡Libertad! ¡Libertad para Patricia Hermosa! ¡Libertad! ¡Libertad para todas las presas políticas! ¡Libertad! ¡Fondo! ¡Ahora! ¡Fondo, carajo! ¡Ahora, carajo! En vivo estamos transmitiendo, hermanas, el pronunciamiento de la Alianza de Mujeres. Nosotros como autoridad de Bartolina Sisa, como Departamento de La Paz, hoy día estamos bien preocupados y también indignados porque esta señora Yanine Áñez se ha jugado con el pueblo boliviano, ni siquiera no se ha preocupado equipar los hospitales. Así también tampoco no se ha preocupado dar bioseguridad a todo pueblo boliviano. Esta pandemia ella ha politizado para estar robando nuestros recursos económicos de Bolivia, hermano. Y también educación ha privatizado, porque nosotros en las provincias no tenemos mega, no tenemos electricista para mirar ni para hacer clase con ese clase virtual, porque no hay gente pobre que conocen esos celulares que hoy en día que manejan de calidad. Nosotros conocemos esos celulares chiquititos que para llamar necesitamos nada más, porque esta educación virtual nadie no estamos de acuerdo, rechazamos rotundamente, y que vuelva educación presencial. Eso queremos el pueblo Bolivia, eso quiere los 20 provincias en cada organización. Gracias, Hayaya hermanos. Hayaya Bartolina Sisa. ¡Hayaya! Así también quiero decir a la hermana Eva Copa, aquí estamos las mujeres para defenderte, aquí estamos para apoyar a todos los hermanos que estamos velando nuestro proceso de cambio y también nuestros recursos económicos. Aquí estamos como mujeres de apoyar al pueblo Bolivia, hermano. ¡Hayaya, hermano! ¡Hayaya! Sí, yo también sí. Nosotros como autoridades, hola, como departamento de La Paz, acá, ya sabemos cuidarnos porque tenemos nuestras medicinas naturales. Hermana, ¿cuál es el pedido de Adecoca hoy en día? Adecoca, hermana, pide la liberación de nuestra presidenta elegida por las tres provincias, Elena Flores, es presa política por este gobierno golpista. Queremos su pronta liberación. Eso es nuestro pedido, hermana. Estamos escuchando la conferencia de prensa de la Alianza de Mujeres. Al estado de emergencia, pueblo Bolivia, todas las organizaciones sociales se están poniendo mucho más y día más día nos estamos comunicando. Gracias, Hayaya. Hayaya. Hayaya. Hayaya López. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Presenta. Especial. Paraguay. Bajo los cargos de mal desempeño en sus funciones y una masacre en Curuguatí, Fernando Lugo, quien asumió la presidencia de Paraguay el 20 de abril de 2008, se vio obligado a dejar el cargo como mandatario de esa nación el 22 de junio de 2012 por un juicio político calificado de exprés e impulsado por la oposición. Hubo un golpe de Estado parlamentario en el que los argumentos para un juicio político no tienen ningún valor y fueron rebatidos ampliamente por los defensores. A 8 años de esta metodología utilizada en reiteradas ocasiones por la derecha americana, recordamos el hecho en el análisis de Jorge Lara. ¿Cómo llamarías a ese golpe de Estado? Parece que es un nuevo modelo. ¿A qué responde? El golpe de Estado generalmente se piensa como un levantamiento de fuerza, de violencia, de interrupción de procesos, ¿no? Eran los típicos modelos de los golpes de Estado en América Latina. Siempre, por supuesto, con el argumento de que, bueno, que había una amenaza, ¿verdad?, de destrucción de nuestras sociedades, y entonces los golpistas generaban el golpe para supuestamente salvar a la sociedad y a la democracia. Y así fue el golpe de Paraguay también de Stroessner en el año 1954, ¿verdad?, para salvar la democracia, y efectivamente se quedaron 31 años, ¿verdad?, de construcción y consolidación de la dictadura militar, al igual que en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, en la parte de Sudamérica. Bueno, las cosas han cambiado porque después de los gobiernos dictatoriales y autoritarios, una vez que se agotaron, pues se entró en otra siguiente fase, que fue los famosos procesos considerados de transición hacia la democracia, que no fueron otra cosa que simples procesos electorales que podrían garantizar, en primer lugar, el recambio político de la misma estructura representativa de los sectores dominantes y evitar en el tiempo que el pueblo, que había padecido no solamente la represión, sino que se había comprometido en resistencias con una extraordinaria entrega generosa de su población, entonces finalmente terminaron otra vez sin posibilidades de participar en un cambio real de nuestras sociedades. Y así podemos ver en América Latina cómo a lo largo de los últimos 20, 25 años ha habido procesos electorales calificados como democráticos, pero basta mirar las estructuras económicas y sociales, es decir, los poderes reales, ahí permanecen intactos, ¿sí? Y el recambio político ha dado legitimidad a la circulación de las élites, de los poderes representativos de los sectores dominantes, pero a su vez ha sido bastante limitada la transformación de nuestras sociedades por la vía de esta democracia. Es decir, que hay concepto de democracia básicamente ideológico, que apunta también en este mismo esquema a legitimar el sistema. En ese contexto de América Latina nos tocó también a nosotros esta experiencia en el año 2008, en donde después de 61 años del gobierno dictatorial de Stroessner y el liderazgo de la transición de los neostronistas, tuvo dificultades en realizar los recambios políticos por la vía del proceso electoral, y en ese contexto emergió la figura del obispo Fernando Lugo. La figura de Fernando Lugo vino a expresar prácticamente el deseo formado durante 61 años de resistencia del pueblo paraguayo en la necesidad de cambiar el modelo económico, social y político que ha generado una estructura de violencia institucional, de un mayor nivel de concentración de la riqueza en pocas manos y profundas desigualdades sociales. Y a su vez, fue también una pieza del tablero geopolítico en pleno proceso de la Guerra Fría, en donde estas dictaduras y estos regímenes autoritarios pues cumplieron con fidelidad la política del poder imperial de la primera potencia del mundo. Estos serían los antecedentes, ¿verdad? Pero ni bien accedimos al gobierno con una enorme expectativa de los sectores sociales en que por la vía pacífica se podría ir resolviendo la enorme deuda social en el campo de la salud, de la vivienda, de la educación, de la justicia, ¿no? Sin embargo, el recambio de la presidencia fue insuficiente para seguir avanzando en función de las exigencias societales. Y apenas accedimos al gobierno, pues los sectores económicos y políticos iniciaron precisamente el proceso de organizar el bloqueo y todas las dificultades posibles para que el gobierno no avanzara responsablemente hacia la transición realmente de una recuperación de la soberanía, del desarrollo económico con justicia social, de la integración de nuestra región y de un compromiso mucho más fuerte y solidario con nuestra América Latina y el Caribe. Los movimientos sociales y políticos de nuestra América. Honduras. En el programa Canasto de Palabras, las comunicadoras del COPIN informaron y reflexionaron sobre la importancia de la solidaridad en tiempos de narcodictadura. Compartimos análisis desde las palabras que nos confiere la experiencia, la vivencia y el sentimiento de querer la libertad y dignidad de los pueblos en medio de esta crisis sanitaria. Bueno, y continuamos en este su espacio Canasta de Palabras. Bueno, y decirles que frente a la situación que se está viviendo en el país y con eso que suena tanto en las comunidades, ¿verdad? Y que lleva como color y como lema esto de Honduras Solidaria. Bueno, decirles que también eso de la Honduras Solidaria no tiene nada que ver con la situación que se está viviendo en el país. Nada que ver con la dura realidad que está allá en las comunidades y que sabemos que la población es la que está sufriendo toda la tempestad, todo lo que tenga que ir a dar a las comunidades y en todo lo que está vulnerable ante esa situación que se está viviendo y que se dice Honduras Solidaria, que cabe dentro de todo lo que se pudiera decir de lo que realmente fuera eso, ¿verdad? Pero dándole vuelta a la hoja, pues esa bolsa de la Honduras Solidaria lleva un color y es azul, ¿verdad? El color del periodo de turno de la dictadura, del gobierno que sigue destrozando y bueno, es lesivo a las comunidades el que se diga, ¿verdad? Que hay una Honduras Solidaria como la pinta el gobierno, ¿verdad? Cuando se está llevando la bolsa solidaria con nombre y apellido de las personas que son del Partido Nacional y que no enfoca la razón, el sufrimiento, lo que está sufriendo la gente en las comunidades, sino que desde aquí va identificándose una ambición política que lleva como objetivo trazar otros objetivos y que son verticales hacia un color de gobierno. Entonces no es como la Honduras Solidaria donde debería ser transversal, ¿verdad? La ayuda donde se realmente se vea la necesidad de la gente, se lleve a lo que realmente está necesitando la gente allá en las comunidades. Y bueno, decirles que eso es un insulto, como decía la compañera, eso es una bofetada más a una violatoria a los derechos de las comunidades, de toda una población lenca, de todo un país, donde la población masivamente es la que está siendo golpeada, ¿verdad? Y se utilizan esos fondos para otros fines, ¿verdad? Y bueno, como decíamos anteriormente, en río revuelto, ganancia de pescadores. Y bueno, detrás de todos esos fondos que se han destinado para esa Honduras Solidaria, esta otra situación, ¿verdad? Porque no se respeta los derechos de las comunidades, de la población que está sufriendo frente a esta pandemia, a lo que el COVID ha venido a hacer, ¿verdad? Y es que los derechos a la salud están vulnerables. Los fondos que van destinados a esto, pues no se están llevando a las comunidades, porque vemos centros de salud desabastecidos de medicamentos, los hospitales, a grandes rasgos pudiéramos decir que ni siquiera tienen todo el material de bioseguridad. Todo lo que estaba destinado en fondos para esto, pues está siendo desviado. Y la gran pregunta es, ¿dónde están esos 3 millones, verdad? ¿Cuántos millones es que...? Pero sí, es grande la cantidad, más... Bueno, esos de 100 millones de lempiras que pudieran ser cubiertos para las necesidades de las personas no están para esos fines. Entonces, ¿cómo se maquilla la realidad de la gente? ¿Cómo se está dando en otra situación que no es lo real de las comunidades? No representa en sí para lo que debería de ser abastecer la necesidad de alimentación, de salud, infraestructura, todo lo que tenga que ver con los derechos de las comunidades, que es un derecho universal tener la salud, que es un derecho universal tener una vida mejor allá en las comunidades, que no es como lo pinta el gobierno, ¿verdad? Que esta es una bofetada más, porque sistemáticamente se violan los derechos de las mujeres, de toda una población que sufre esta crisis de la pandemia, porque esto va con la soberanía alimentaria, con la salud, la educación, todo lo que debería de ser educación visible a las comunidades y que se acople a la realidad de las comunidades. No es que de tanto mensaje que hay en las cadenas radiales, de tanto mensaje que llega a través de los medios tarifados que dicen no salgas de casa, quédate en casa, cuando no se da otra propuesta. ¿Qué sería quedarse en casa si no hay una respuesta del por qué se debe quedar en casa y cómo el gobierno le va a dar una respuesta a la gente si se queda en casa y no trabaja, ¿verdad? Como también el gobierno le va a dar una respuesta de que si se queda en casa le va a llevar la alimentación a las comunidades o le va a generar fondos a la producción de las comunidades para que puedan autosostenerse en esta crisis. Pero no, esto es otra de las cosas que siempre se ha hecho en este gobierno dictatorial, un gobierno que vulnerabiliza las necesidades y los derechos de las comunidades. Ahora, nosotros detrás de toda esa situación tan triste, ¿verdad? Dura, por decirlo así, porque es que se vive en las comunidades y es la mera realidad, la mera vaina, el decir esta cruda realidad de las comunidades. Cómo el COPIN también hace vuelta a esa hoja y ve como una situación de la que podemos hacer lucha colectiva en nuestros aportes, viendo que sí realmente las comunidades necesitan y cómo visibilizar lo que las comunidades han hecho para darle solución a la crisis que están viviendo, por ejemplo, produciendo lo que tienen en la comunidad, abasteciendo a otras comunidades. Por ejemplo, en el COPIN tenemos comunidades que dan aportes a otras comunidades de lo que ellos producen, haciendo el trueque, como decimos popularmente, la mano vuelta. Las comunidades dan a otras comunidades lo que producen. Ahora, ¿qué dan aquellas comunidades a otras comunidades que también no producen ese producto? Pero ese es el sentimiento de lucha colectiva del COPIN. ¿Cómo nos unimos colectivamente haciendo el trueque? Ayudando, me ayudan. Y solo lo podemos hacer desde nuestro sentimiento de lucha colectiva, porque nosotros sí sentimos el dolor de las comunidades. Las comunidades mismas sienten el dolor de los hermanos y las hermanas que no tienen, por ejemplo, comida el día de ahora, en sus cocinas, en las ollas no hay nada. Pero como las comunidades dicen, aquí estoy, yo produzco guineo, yo llevo guineos a las comunidades y yo traigo de lo que las comunidades también están produciendo. Entonces, de esa manera vamos solventando la crisis que está en las comunidades, pero son las mismas comunidades que se están dando ese abrazo colectivo de poder sentir la necesidad, poderse sentir en la realidad de las comunidades, ponerme en el zapato de ellas, que si no tienen maíz, pues aportarles maíz, que si no tienen también utensilios de salud, por ejemplo, promover la medicina alternativa, promover también todo lo que tenemos en las comunidades, que otras comunidades que no tienen, pues lo tengan, pues. Entonces el sentimiento de lucha colectiva nos une y nos abraza, haciéndole resistencia y dándole respuesta a la situación, pero que son de las mismas comunidades y para las mismas comunidades. Entonces eso es otra cara Eso es como la diversidad de las necesidades que están en las comunidades se hace llegar a nosotras y nosotros mismos, y como nosotras mismas generamos e innovamos propuestas que generen, llevando alimentación, llevando algo, otras cosas que sirvan para la salud, allá a solventar un problema o una situación en la salud de las comunidades, y cómo también las abuelas y los abuelos también aportan la medicina alternativa, como también el COPIN a través de las mismas comunidades promueve llevando alimentos a las comunidades, y que eso fluye allá en los espacios comunitarios, porque sabemos que si nosotras desde las comunidades no lo hacemos, pues el gobierno va a continuar invisibilizando, ¿verdad? Entonces somos nosotros los que tenemos que decir lo que sentimos, lo que pensamos, cómo lo estamos haciendo, solventando nuestra crisis, produciendo, cultivando nuestros alimentación también. Entonces, ¿cómo también le damos respuesta a un gobierno que nos excluye, que nos vulnerabiliza, y que también nosotras sí podemos hacerlo desde otra realidad, ¿verdad? Entonces, decirles que también la situación no es tan fácil, ¿verdad? Darle respuesta, ¿verdad? Pero que desde el COPIN también hay un principio de autonomía colectiva, donde también nosotras promovemos la participación de las comunidades, cómo ellas van a aportar, cómo nosotras organizativamente también buscamos estrategias políticas para solventar esta crisis que la pandemia ha venido a ocasionar, ¿verdad? Entonces, esa es la situación que estamos viviendo, y cómo el COPIN también está dando respuesta a esta crisis. Miramos también cómo la Honduras solidaria está teñida de color azul. No se necesita tener un color político para decir tengo hambre, necesito medicina, necesito solventar esta situación. Entonces, el hambre, la pandemia del COVID no tiene color, no tiene raza, no tiene distinción de colores políticos ni de religión. Pero en cambio el COPIN, en una lucha colectiva, sí está creando espacios para poder generar ayuda humanitaria a las comunidades, que son desde las comunidades también venidas desde ahí, y desde una propuesta política alternativa en el COPIN. We'll be right back. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra. Uruguay. La viralización de un audio donde la vicepresidenta uruguaya, Beatriz Argimón, admite ante un empresario que todas las conversaciones telefónicas se graban y luego son escuchadas por grupos de abogados para preparar eventuales respuestas, causó sorpresa y gran preocupación en el sistema político y en la sociedad. Informe de Telesur. La viralización de un audio donde la vicepresidenta uruguaya Beatriz Argimón admite ante un empresario que todas las conversaciones telefónicas se graban y luego son escuchadas por grupos de abogados para preparar eventuales respuestas, causó sorpresa y gran preocupación en el sistema político. Y al final del día, sí, cuando se escuchan las llamadas, sí, y escucharon la tuya, sí, vinieron a hablar conmigo. Sí, sí. Y dijeron, este muchacho, le dije, es Fernando, yo me ocupo. Perfecto. Y no, te doy las gracias. Para que no te hicieran nada. Porque todas las llamadas, todas, mirá lo que te digo, sí, van directo, ¿tá? Y ahora te lo digo porque asumo la responsabilidad de decirte, yo frené. Porque enseguida, obviamente, ¿sí?, responden quienes tienen que responder. Beatriz Argimón llamó al empresario Fernando Cristino para advertirle que conocía una denuncia telefónica que este habría hecho, donde mencionaba a un supuesto dealer del presidente Luis Lacalle Pou y al ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Uno te hagas seco y digas lo que, por ejemplo, que tú tenés noticias de no sé qué, de Luis, del dealer del Luis. Sí, de sí. No. Escucha, a ver. Te explico por qué. Sí. Nuestros teléfonos. Están todos pinchados hoy. Hay que cuidarlos mucho. Pero lo sé. Pará. Lo que tú hablaste el otro día. ¿Cuándo? Cuando tú llamaste. Ah, sí, a aquella. Bueno, sí, aquella, obviamente todo se sabe. Y sí, todo está grabado. Todo queda grabado. En la grabación, Argimón señala que el gobierno recibe extorsiones a diario y por esa razón debe grabar el contenido de las conversaciones. El problema es que de hacerlo, la vicepresidenta estaría cometiendo actos ilícitos, pues no se pueden grabar conversaciones telefónicas salvo que exista una orden judicial que lo justifique. Además, Argimón también está obligada a denunciar intentos de extorsión si es que los recibe. Consultado, el presidente Luis Lacalle Pou se limitó a desmentir que en Uruguay se realizarán escuchas telefónicas. No, es un disparate. No. ¿Pudo escuchar ese audio? Sí, por supuesto. ¿Qué opinión? No. O sea, ahora que si entro en eso, contesto de cualquier cosa. Pero no, sobre esa la parte de la pregunta tuya, que es seria, no. No, eso no cabe en democracia. La bancada de legisladores del partido opositor Frente Amplio se reunió el lunes con Argimón para escuchar las explicaciones de la vicepresidenta. Al término de la misma, esa fuerza política emitió un comunicado donde consideró insuficientes las explicaciones dadas y resolvió enviar los antecedentes a la justicia. Cuando se manifiesta que o se deja entrever que puede haber escuchas, no cualquiera hace escuchas telefónicas, esto depende de un proceso judicial, bueno, a nosotros nos parece que eso de alguna manera es grave y no cuida la investidura de presidencia. Por lo tanto, entendimos que eso tenía que ser analizado por la justicia. Por otra parte, el empresario Fernando Cristino radicó una denuncia penal por amenazas telefónicas que habría recibido. Ahora la palabra la tiene la justicia. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. De 16 a 18 horas. Estás escuchando en Radio La Negra. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Pueblo Mapuche. Rodrigo Curipán, vocero presos políticos en huelga de hambre de Angol, cuenta a los micrófonos de Radio Curruf este 23 de junio ante la Intendencia de la Ciudad de Temuco, comunidades de Malleco, momento en que entregaron una carta dirigida al presidente de Chile. También escuchamos el audio de las palabras del lonco Víctor Queipul y el huarquén Rodrigo Curipán a las comunidades luego de entregar la carta. La acción de hoy tiene que ver con, esta movilización tenía que ver con que es el apoyo a los prisioneros políticos mapuches, son el apoyo de distintas comunidades mapuches de la zona de Malleco y también de los familiares, que son quienes están y están sufriendo por esta situación de la huelga de hambre que ya van pasados los 51 días. El propósito final era entregar una carta en las manos del intendente de la Araucanía para que sea llevado al presidente de la República. Ese propósito en este sentido se ha cumplido y nosotros consideramos que era legítimo visibilizar la situación política en la que está hoy día pasando la situación de los huelguistas que llevan ya 51 días. El deterioro físico es notorio, la condición en la que se encuentran desde el punto de vista físico es mucho, en muchos casos estamos casi al límite de la situación, estamos prácticamente, yo diría, la huelga no duraría una o dos semanas más si se siguen estas mismas condiciones de baja de peso, que están entre 22 y 23 kilos promedio de los huelguistas. Y estamos en una situación crítica, el gobierno lo sabe, tanto por los informes que le entrega Gendarmería y nosotros porque lo hemos podido observar estos días a través de los informes que nos entrega tanto la Lamín Machi, Isabel Puel, como también el médico de confianza, Luis Humaña. Nosotros nos vamos a, como nos vamos de vuelta para la zona de Malleco, hasta el momento tenemos información de que él sería trasladado hasta el hospital de Angol, que ha sido la tónica hasta el momento, y esperamos de que su situación pueda un poco mantenerse. Ya entendemos que está en esta situación, pero no conocemos en este momento en profundidad cómo se siente, porque tenemos que tomar contacto con el hospital. Juan Calpuco. El llamado yo creo que tiene que ver con que se sumen a esta demanda política que están planteando los prisioneros políticos mapuche, que no tiene que ver únicamente con que salir de libertad nada más, tiene que ver con que cómo se aplica el 169 en tribunales, cuestión que los tribunales chilenos hasta el momento han ido omitiendo o han ido derechamente dejando de lado porque han tenido un criterio político racista. No ha habido la aplicación del 169 como debió haberse hecho desde el principio, desde el momento en que se ratificó, en este caso, el convenio 169 por parte del Estado. Los tribunales lo han omitido, lo han dejado de lado y con la única intención de que los mapuches terminen pagando en cárcel por sus reivindicaciones políticas. Yo no afecté a un chingüelo, pero la traigo a usted mismo. chinna ne wentu no julin. En no julin ta ti ki du cha yo julin. Ai ta ki denen. Ya no ne wa huin en tenta ich. Chem ta yura ki no ne denen. Am ye chi wa chinna tu ba huite no. Bueno ha chan tu hem lai. Bueno in chene wa yu klan ta tu achi no. Chem pia lu chema ta ti tu ichi. En kau klan ta tu achi wa ma po meo. I dol klan ta yo. Ta ti presidente ti ki denen. Bueno ta in chem ta presidente no. Incheta ulin tu la fin, incheta mapuche, que duyan en tag y no nun con paingan, huemo capaimo, no capaimo, antukai mapaimo mapu, que duyan en tag ulin tu pa y que duyan en no nehuen, bueno ta inche jaimeo, nehue, hay en tu ne la finyengan, bueno mai, quien en el mopitio quien ta chumal, emecha moin, se calla in, peu falo a in, quien en tu pa in ta in chumlenta in pupeñi piel quien, hay tikadam ta pachante iman kerio paiman, hay tamaño un clan tempo peñi por la mien. Bueno, amule peta huaychan, amule peta nehuentun, petuta huachuñu pula y tein duguta impo peñi. Dulce tu que no impo peñi por la mien, kim ni mané iman y chocom, hay tapetu huachuñu pula y tatra. Mapu duguta petu damni tain nehuentu mekel, petu tain chaka con tol tema como, uneu peta huache que che, uneu peta huache que la mien, tañi, cachal tatuichi cerco, rincal tatuichi canal, chau tanu meta y tein mapu. Hey, piam ten pu peñi pula mien, chan tu bilan haula, hey peñi, la mien. Pu peñi pula mien, referirme quizá a lo que ha señalado el doctor Víctor Caipul, que en parte se ha concretado en parte el objetivo de haber caminado o de haber recorrido tantos kilómetros para llegar hasta la intendencia de la Araucanía del gobierno para poder expresar, digamos, de que la preocupación que tenemos de la situación de los prisioneros políticos mapuche en huelga de hambre, esta preocupación que nos mantiene tanto a las comunidades mapuche como a su familia, en una incertidumbre de cuál va a ser la salida que van a tener cada uno de los prisioneros políticos en huelga de hambre. Hemos llegado hasta acá con el propósito y con la intención de hacer entrega de una carta que va dirigida al presidente de la República. En aquella carta se manifiesta a grandes rasgos cuál es la situación actual de cada uno de los prisioneros políticos y cómo ellos han sido parte de una persecución política y judicial de parte del Estado chileno en distintas ocasiones y por distintos gobiernos. También queremos dejar de manifiesto de que nos preocupa el actuar que tiene el gobierno o cuando se acercan comunidades mapuches a tratar de establecer algún nexo de conversación o de diálogo a esta intendencia. Hemos visto cómo el actuar ha sido discriminatorio y racista. Cada vez que llegamos a esta zona, se nos recibe con las puertas cerradas. Lo que han visto hoy día, en que el intendente haya abierto las puertas para recibir la carta, queremos dejar de manifiesto de que solamente hemos hecho ese acto, entregar una carta al intendente que va en dirección al presidente de la República. No es que hayamos establecido un diálogo todavía, pero sí buscamos establecerlo por el bien de los prisioneros políticos en huelga de hambre. Tiene que haber una salida política. Es el gobierno quien tiene la responsabilidad como poder ejecutivo de buscarle una salida política a una demanda que han planteado los prisioneros políticos a base de que se establezca y se aplique efectivamente el convenio 169 de la OIT en materia penal. Los tribunales que han sido los autores o que son quienes definitivamente han llevado a nuestra gente hasta las cárceles han obviado, han omitido en reiteradas ocasiones la aplicación del 169, cuyo instrumento internacional hoy día se debe entender de que está dentro del marco legal chileno al momento en que Chile ratificó. Compañero, ¡pum! Levante esa mirada, no la dejes caer, que vamos juntos a dar la cara, compañera. Levanta tu mirada, el pueblo que va unido asegura la batalla, compañero. Pum, levante esa mirada, eso fue una batalla. La guerra la ganaremos haciendo una gran muralla. La guerra la ganaremos cuando aprendamos a ver que si la clase está unida nadie la puede vencer. Nunca fue herido de muerte quien tenía la razón, y ella está donde el pueblo y donde el gran señor. Pedro, Juanito, Manuel, vamos a curar la herida con la unidad de los pobres, los de la clase ofendida. Levántese, compañero, que si hoy día somos 100, mañana seremos millones los que estaremos en pie. Las grandes alamedas se abrirán aquí también. Levántese, compañero, y compañera, usted también. Oye, esta es la lengua John Family. Ajá, ajá. 2020. La primera lectura. Poesías Proletarias 3. Compañero, levante esa mirada, no la dejes caer, que vamos juntos a dar la cara. Compañera, levanta tu mirada, el pueblo que va unido asegura la batalla. Compañero, levante esa mirada, no la dejes caer, que vamos juntos a dar la cara. Compañera, levanta tu mirada, el pueblo que va unido asegura la batalla. Levántese, compañera, que son tiempos de lucha, vamos junto a la batalla, que demandas hay muchas. Quiero verte de pie, buscando el amanecer de una conciencia que despierta hasta el que no quiere ver. Nos costó tanto encontrarnos que no quiero perderlos. Hay distintas filas, pero todos reman perfecto para el mismo lado, al mismo ritmo, como un soneto. Nadie sobra en esta historia, juntos estamos completos. Levántese, compañero, que si hoy día somos 100, mañana seremos millones los que estaremos en pie. Así es, lo ves, no es tiempo de bajar los brazos. Con escudos y piedras el pueblo se encuentra luchando. Y ya van a ver, y ya van a ver, que las balas que nos tiraron hacia ustedes van a volver. Y ya van a ver, y ya van a ver, que las balas que nos tiraron hacia ustedes van a volver. Compañero, levante esa mirada, no la dejes caer, que vamos juntos a dar la cara. Compañera, levanta tu mirada, el pueblo que va unido asegura la batalla. Compañero, levante esa mirada, no la dejes caer, que vamos juntos a dar la cara. Compañera, levanta tu mirada, el pueblo que va unido asegura la batalla. El circuito radial YBKE Mundial, en el marco del Bicentenario de la Independencia de Venezuela, presenta Cuéntame Venezuela. Cuéntame Venezuela. Carabobo, génesis y agonía de la Gran Colombia. Carabobo, de la lengua arauca, significa lugar de muchas quebradas de agua. Es un lugar de abruptos parajes donde se halla el arroyo Carabobo, como afluente del río Paito, que cruza los terrenos donde se escenificaron dos batallas que sellaron la independencia venezolana. El 28 de mayo de 1814 se ejecutó la primera batalla de Carabobo, escenificada en el mismo campo inmortal donde 7 años después, el 24 de junio de 1821, el ejército republicano al mando de nuestro libertador, Simón Bolívar, derrotara por segunda vez al aguerrido ejército español comandado por el general Miguel de la Torre y Panto. La gloriosa sabana de Carabobo será testigo de dos triunfos a favor de la causa libertadora. La primera batalla de Carabobo, eclipsada por la gloriosa segunda batalla, es tan importante como la primera, puesto que ocurre en el año 1814, en momentos en que la República agonizaba ante el avance indetenible del monstruo José Tomás Boves, el devastador de los pueblos. Dos hechos gloriosos elevan el espíritu combativo de los patriotas. El 12 de febrero, el general José Félix Rivas se cubrió de gloria al vencer al temible Boves en La Victoria, luchando con los jóvenes provenientes de Caracas. Y el 28 de marzo, el capitán neogranadino Antonio Ricaurte se inmortalizó en San Mateo al volar el parque de la pólvora, causando a la vez estragos en la fuerza de Boves. 28 de mayo de 1814. Por instrucciones de Simón Bolívar, los 5.000 hombres del ejército patriota se presentan en el campo de Carabobo, organizados en dos líneas de combate. La primera al mando del general Rafael Urdaneta y la segunda línea al mando del libertador, teniendo como segundo a Santiago Mariño y a José Félix Rivas comandando la caballería al momento que improvisa un discurso patriota. Soldados, vosotros tenéis delante los mismos jefes y los mismos españoles de quienes habéis triunfado en más de 100 combates. Este debe ser el último. Y a la 1:00 p.m, y luego de 5 horas de combate, el ejército patriota derrota al general Juan Manuel Cajigali Niño y 6.000 efectivos y 7 piezas de artillería. El enemigo dejó en el terreno 300 muertos, 1.100 prisioneros, 500 fusiles, 7 piezas de artillería y 400 caballos. Las bajas patriotas fueron apenas de 15 heridos y 40 prisioneros. 7 años después, el domingo 24 de junio de 1821, se librará la segunda batalla de Carabobo, cuando a las 12 del mediodía se enfrentaron 4.079 realistas al mando de Miguel de la Torre contra 6.500 patriotas comandados por Simón Bolívar. A diferencia de la primera batalla de Carabobo, esta apenas duró una hora. La división de Páez y sus llaneros fue prácticamente la única que intervino y que tuvo que ser rescatada por la Legión Británica, que intervino cuando los llaneros estaban siendo aniquilados por la mortal artillería enemiga. Tristemente, los generales Plaza y Cedeño murieron por la impetuosidad cuando ya la batalla estaba decidida. La segunda batalla de Carabobo aseguró la independencia de Venezuela. Si bien hubo que esperar hasta el 24 de julio de 1823 para rubricarla definitivamente con la batalla naval del lago de Maracaibo. El último reducto de los realistas, el castillo de Puerto Cabello, cayó bajo las armas de José Antonio Páez. Carabobo no fue solo dos batallas, sino ante todo expresión de unidad, estrategia, liderazgo militar y organización. Rafael María Baralt, al referirse a la batalla de Carabobo, escribió: "Hasta entonces, en ningún campo de batalla venezolano se había reunido ni tanto número de soldados ni tan expertos jefes. Lograda la independencia y creada por el libertador Simón Bolívar la Gran Colombia, el Congreso sancionó el 25 de junio de 1824 la creación de la provincia de Carabobo, que junto con la de Caracas integraban el departamento de Venezuela. Provincia que tendrá como capital la ciudad de Valencia, donde surgirá la Cosiata o la Cosita, como agrupación de apátridas que escribirán la muerte de la Gran Colombia". El circuito radial YBKE Mundial, en el marco del bicentenario de la independencia de Venezuela, presentó Cuéntame Venezuela. Cuéntame Venezuela. Libreto e investigación, Jorge Mier Hoffman. Edición, Amílcar Vizcaíno. Con la voz de Porfirio Torres. ...24 de junio de 1821... Batalla de Carabobo. A los 15 años nació matando. Mató por defenderse y tuvo que huir de las montañas y se hizo jinete nómada en las praderas inmensas de Venezuela. Jinete caudillo de jinetes, José Antonio Páez, el llanero Páez, vuela a la cabeza de los pastores artistas de la lanza y el lazo, que montan en pelo y cargan en avalancha todo miedo. Él anda en caballo blanco, porque caballo blanco navega mejor. Cuando no está en campaña, aprende a leer y a tocar el violonchelo. Los desnudos llaneros, que en tiempos de Babs habían servido a España, derrotan a España en la batalla de Carabobo. A golpes de machete se abren paso por la imposible manigua del oeste, pantanos y matorrales, y sorprenden y arrasan al enemigo. Bolívar nombra a Páez comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Venezolanas. El llanero entra en Caracas a su lado y luce, como él, guirnalda de flores. En Venezuela, la suerte está echada. Texto de Eduardo Galeano. En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Coronado por la piedra. el norte es todo tuyo, todo entero. Debes seguir floreciendo como un incendio. Debes seguir floreciendo. Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Cuba. La industria biofarmacéutica es uno de los sectores estratégicos de la economía cubana que sufre cada año pérdidas económicas millonarias en la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización de sus productos, como consecuencia del férreo bloqueo norteamericano. Informe de la Radio Cubana desde BioSem, organismo encargado de la producción de los fármacos. La industria biofarmacéutica es uno de los sectores estratégicos de la economía cubana que sufre cada año pérdidas económicas millonarias en la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización de sus productos como consecuencia del férreo bloqueo norteamericano. Para el enfrentamiento a la COVID-19, la industria biofarmacéutica ha sido un pilar fundamental al garantizar la producción de los medicamentos y otros productos involucrados en los protocolos de tratamiento a los pacientes de la COVID-19. Sin embargo, ¿cuántas barreras y escollos han debido sortear para no detener las producciones? Hoy nos acercamos al Centro Nacional de Biopreparados, BioSen, ubicado en la vecina provincia de Mayabeque, del grupo BioCuba Pharma. Imponiéndose a todos los obstáculos, el BioSen ha logrado producir en solo 40 días más de 154 unidades de biomodulina T, interferón alfa 2B recombinante, factor de transferencia, everferón, el 6GB258, el 2020, Surfacen y el medio de transporte para virus BTV. La directora comercial del Centro Nacional de Biopreparados, la máster en ciencias Nilda Mieres, nos cuenta que lograrlo ha sido una carrera no solo contra el tiempo, sino principalmente contra las acciones de un criminal cerco norteamericano. Las dificultades que el bloqueo incurre contra nuestras producciones. Cuando digo esto, no estoy hablando solo de materia prima. No estoy hablando solo de algunos insumos, estoy hablando de gastables, estoy hablando de piezas de repuesto, estoy hablando de un grupo grande de recursos que necesitamos al día a día para poder garantizar producciones como las que estamos acostumbrados a entregar, que son las certificadas por la calidad. La voluntad de los cubanos, sus trabajadores, obreros, médicos y científicos, por citar ejemplos, se enfrentan cada día desde su puesto de trabajo a los obstáculos que nos impone la política hostil de Estados Unidos, que pretende asfixiarnos, y por ello se buscan y encuentran soluciones mediante la cooperación y el conocimiento. De ello nos habla también la máster en ciencias Nilda Mieres del BioSen. Y hemos tenido ideas, hemos tenido ingenio, hemos tenido soluciones que han partido de los propios trabajadores para poder dar respuesta a un grupo grande de productos que o faltaba material de envase, o faltaba una etiqueta, o faltaba cualquier insumo. La cooperación entre los centros de BioCuba Pharma ha sido grande en este sentido. El absurdo e inmoral cerco económico contra Cuba no ha logrado impedir el desarrollo de la ciencia cubana, que hoy aporta sus frutos en el enfrentamiento exitoso contra el nuevo coronavirus. Tampoco impedirá que el pueblo cubano continúe defendiendo y preservando su soberanía y su independencia. En Radio Habana, Cuba, Marixa Gutiérrez. Sabes, tu retórica ya me aburrió. Yo no sé a qué más le vas a mentir. Otra vez, mi pueblo que se unió te enfrenta y te dice que bloqueo no. Tratas de ponernos contra la pared, te da rabia no podernos someter. Otra vez, mi fe te sorprendió y el mundo te grita que el bloqueo. El imperio. El sociólogo James Petras, en su columna habitual de CX36 de Uruguay, analiza la realidad sociopolítica del mundo actual.

que son de derecha, rechazaron porque acusan a Estados Unidos que rompe una tradición que el titular del Banco Interamericano era precisamente latinoamericano, ¿no? Había como un acuerdo respecto a eso. Sí, la oposición está presente, pero el hecho es que Trump va a tomar la decisión independientemente de lo que piensa cualquier derechista en América Latina. En otras palabras, es un acto unilateral y descarta cualquier decisión que viene de América Latina. Claro. Profesor Petras, gracias como siempre por este contacto, el abrazo desde Montevideo, el deseo que siga disfrutando de buen tiempo y nos reencontramos la semana próxima. Sí, un gran abrazo para vosotros, gracias. Chao. Me imaginé que de repente por Cortés el gringo se iba a volver mi camarada del norte. Vamos a tener por fin McDonald's y Burger King, y un poquito más pa'lante Miami va a consumir moringa del comandante, y un poquito más pa'lante Miami va a consumir moringa del comandante. San Lázaro sospechó porque su perro ladraba, y luego en televisión pudo ver lo que pasaba. Los Santos en el rincón ya dieron su aprobación, dicen que ahora es diferente porque hay un papa argentino y un negro de presidente. Dicen que ahora es diferente porque hay un papa argentino y un negro de presidente. Mami, ¿qué es lo que quiere el negrito? Tú no preguntes, mijito. Mami, ¿qué es lo que dice la gente? Que tú es lo mismo de siempre. No habrá pollo por pescado, tendremos chicken por fish, y el trabajo voluntario lo haremos en Miami Beach. La guardia del comité la haremos hablando en inglés, y la gente hará una cola cuando den por la libreta 2 litros de Coca-Cola. Y la gente hará una cola cuando den por la libreta 2 litros de Coca-Cola. Unos están muy contentos, otros están disgustados, unos dicen ya era tiempo, otros que han sido engañados. Yo aplaudo la valentía de un cambio que se imponía, aunque luego a lo mejor salgamos de Guatemala y entremos en Guatepeor. Aunque luego a lo mejor salgamos de Guatemala y entremos en Guatepeor. Mami, ¿qué es lo que quiere el negrito? Tú no preguntes, mijito. Mami, ¿qué es lo que dice la gente? Que tú es lo mismo de siempre. Hablando con un taxista allá en tierras mexicanas, me dio su punto de vista de forma muy razonada. Me dijo, dentro de un tiempo, cuando ya estén bien contentos, yo le puedo asegurar, querido amigo cubano, que se los van a ensartar. Yo le puedo asegurar, querido amigo cubano, que se los van a ensartar. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra. Guatemala. Tomar una fotografía de soldados sin mascarilla significó una agresión para el periodista Juan Carlos Botón del municipio de Cunén. Los soldados que no cumplen con las medidas de prevención ante el COVID-19 están en el Parque Central cuando fueron capturados por el lente del celular del comunicador. Los militares, al darse cuenta, lo rodearon, le apuntaron con un arma por la espalda y le quitaron el teléfono para borrar todos los materiales que tenía en la memoria del aparato. En este momento hemos hecho contacto con Roxana Botón. Ella es familiar del comunicador Juan Carlos Botón, quien ha reportado haber sido víctima de una agresión en el municipio de Cunén, en el departamento de Quiché. Bienvenida, Roxana. Si nos podría comentar cuál es la situación o cuál es el estado de salud de Juan Carlos Botón y cómo se origina esta agresión. Muy bien, buenas noches. Qué gusto poderles saludar. Pues el percance se dio hace unos minutos, hace aproximadamente una hora con 20 minutos. Pues fíjese que él estaba únicamente realizando una fotografía al ejército, a las fuerzas del ejército que estaban ubicados frente al parque central del municipio. Pero tal vez los del ejército no querían que esa foto se publicara porque ellos no tenían mascarilla. Entonces le dijeron a Juan Carlos que en ese instante eliminara la fotografía y si no la eliminaba, no salía de ahí. Lo agarraron, lo retuvieron y lo amenazaron. Entonces luego le quitaron el celular y ellos eliminaron directamente la fotografía. Después, una vez eliminadas las fotografías y el pequeño video que él había tomado, revisaron su celular ahí en la papelera de donde queda todo lo borrado. Una vez verificado eso, que ya estaba borrado, entonces le dijeron que podía regresar a su casa. ¿Qué tipo de agresiones le hicieron aparte de borrarle el material de trabajo que él hace como periodista? ¿Lo agredieron físicamente? Físicamente, afortunadamente, no tiene agresión física. Sin embargo, tiene así como crisis nerviosa porque lo apuntaron con un arma en la espalda. Si usted nos pudiera comentar cuál es la trayectoria de Juan Carlos, en qué medios se desempeña como comunicador y si tiene algunos espacios en algunos medios de comunicación, que usted nos pudiera comentar, por favor. Muy bien, sí. Claro, él trabaja para un medio de comunicación denominado Conectados con Cunén. Asimismo, trabaja para una radio en línea, Ajcunel Radio. Ajcunel Radio tiene su frecuencia a través del www.ajcunelradio.com y también está en Facebook como Ajcunel Radio. Aparte de hacer radio, también se sube notas informativas, sucesos municipales, departamentales, nacionales e internacionales, todo lo que acontece. En Conectados con Cunén es una página donde únicamente es para información, noticias, sucesos, es para informar. Para esos dos medios está trabajando. ¿Cuál es la reacción de parte de la familia, Roxana, al momento de conocer pues este incidente que lamentablemente tuvo que pasar Juan Carlos en su labor de comunicador? Pues lamentablemente tenemos la familia, tenemos un mal recuerdo del ejército en el tiempo de la guerra, hace ya más de 30 años. Lamentablemente, a manos del ejército fallece el hermano menor de mi papá, cuando él apenas tenía 14 años. Entonces, cuando mi hermano vino a la casa y contó lo que había sucedido en el parque, con una crisis nerviosa estaba él, entonces mi papá dijo que, bueno, que mejor ya no saliera, que estuviera aquí en la casa, porque él sentía que se volvía a repetir esa historia. Es como que estuviéramos retrocediendo el tiempo. ¿Se han puesto en contacto algunos gremios de prensa con el compañero Juan Carlos y qué acciones legales o si han pensado realizar algunas acciones legales en contra de la institución armada ante esta agresión a todas luces? Por el momento tendríamos que platicar. Bueno, ahora mi hermano está así como que un poquito nervioso por lo que pasó. Sin embargo, bueno, el día de mañana seguramente, o bueno, en un momento vamos a ver qué podemos hacer. Muy bien, Roxana. Y finalmente, si usted nos pudiera pues brindar un mensaje a la población guatemalteca que lamentablemente en tiempos de democracia tiene que volver a escuchar que comunicadoras y comunicadores son agredidos en esta época y sobre todo en un espacio difícil que estamos viviendo como lo es la pandemia del coronavirus. Bueno, pues el mensaje que le doy a la población es que puedan, bueno, primero, si estamos trabajando para el gobierno, si estamos trabajando para una institución pública, es importante que primero sigamos las instrucciones nosotros de poder acatar las órdenes que nos dan, porque después, así como este caso, que debido a una fotografía que se le toma al ejército donde no están portando la mascarilla, ellos se enojan y amenazan. Entonces es muy importante el trabajo de un comunicador, porque estamos, bueno, lo dice la Constitución, que tenemos la libre expresión, y una forma de darles a conocer a las personas todo lo que está sucediendo a nivel municipal, a nivel departamental, nacional e internacional, es a través de un comunicador, quienes son los que exponen su vida para llevar noticias, para llevar sucesos hasta la comodidad del hogar de todos los que pueden visualizar. Muchas gracias, Roxana. Eran las palabras de una integrante de la familia del comunicador Juan Carlos Botón, quien este 23 de junio de 2020 reporta una agresión de parte de la institución del Ejército de Guatemala al momento de él pues capturar una fotografía en donde evidenciaba que elementos de esta institución no portaban la mascarilla de protección ante la pandemia del coronavirus. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, sus radios aliadas y afiliadas, externamos nuestra solidaridad con Juan Carlos Botón y con su familia. Lamentamos este suceso y condenamos esta agresión contra el periodista Juan Carlos Botón. Exigimos que se investigue y que se dé con los responsables de esta agresión, ya que es inaceptable y repudiable que en tiempos de democracia se siga atentando contra la población guatemalteca de parte de una institución que en teoría debería dar seguridad al pueblo guatemalteco. Muchísimas gracias, Roxana, en especial para FEGER Mayacat, la noticia sin fronteras. Vamos a una pausa y ya volvemos. Desde que desaparecieron a mi hijo, no tengo paz. Sigo esperando que entre por esa puerta. Durante el conflicto armado interno, 45 mil personas fueron detenidas desaparecidas por las fuerzas represoras del Estado. Hasta la fecha, no sabemos dónde están. Estamos buscándoles hasta encontrarles. Exigimos justicia. 21 de junio, Día Nacional contra la Desaparición Forzada. Coordinación Genocidio Nunca Más. Colombia. Convocan días sin IVA en plena pandemia en Colombia y lo bautizan COVID Friday. El gobierno de Iván Duque programó los llamados días sin IVA en pleno pico de la pandemia de coronavirus en Colombia. La medida diseñada para impulsar la economía levantó mucha polémica por la elección de fechas. Informe de Ahí les va. Después de meses de pandemia, es raro encontrar a alguien sobre la superficie de este planeta que no conozca al pie de la letra los consejos fundamentales para evitar el aumento de los contagios. Uno, mantener la distancia social. Dos, evitar reuniones masivas. Y dije que es raro encontrar gente que no conozca estas recomendaciones y no imposible, porque parece que las autoridades colombianas no lo tienen igual de claro. Justo cuando la OMS alerta que la pandemia entró en una fase de mayor crecimiento y el epicentro se desplazó hacia América Latina, el gobierno de Iván Duque organizó y promovió tres jornadas de Día sin IVA, que muchos colombianos bautizaron jocosamente como COVID Friday, por las aglomeraciones que se produjeron y el riesgo que suponen para la salud. En la primera de ellas, el pasado viernes, miles de personas se agolparon en grandes superficies para comprar bienes con un descuento de hasta el 19% en su precio habitual, debido a la eliminación del impuesto al valor agregado decretado oficialmente durante esa jornada. En artículos como televisores, computadoras, neveras, celulares y otros electrodomésticos y tecnología, la diferencia puede ser sustancial, en algunos casos de casi la mitad de un salario mínimo. La medida, destinada a reimpulsar la economía según la ley que la hizo posible, aprobada por el Congreso en 2019, no puede llegar en peor momento sanitario. Si bien los números de Colombia no son tan preocupantes comparados con los de, por ejemplo, sus vecinos Perú o Brasil, hay que tener en cuenta que justamente en los últimos días el país ha venido experimentando un aumento récord, superando a diario los más de 3.000 contagios y el centenar de muertos. A esto se suman las dudas sobre el número real de infectados, puesto que el aumento en las pruebas recién empezó en las semanas recientes y sigue siendo bajo respecto a otros países. Por ejemplo, en las zonas más golpeadas como Bogotá o los departamentos de Atlántico o el Valle del Cauca, la cantidad de positivos sobre test realizados es preocupantemente alta. En Atlántico, uno de cada cuatro testados da positivo, lo que sugiere que el número real de contagiados es muchísimo mayor al detectado. La ocupación de camas de cuidados intensivos en los tres principales focos es la mayor desde el inicio de la pandemia y puede desbordarse de seguir la tendencia. Es decir, lejos de encontrarse en meseta o descenso, todo indica que Colombia está cerca de alcanzar su pico. Y aglomeraciones como las que propician este tipo de eventos en momentos así pueden convertir fácilmente un Nevado de Tolima en una Aconcagua o un Everest. En redes sociales, muchos usuarios criticaron la jornada con altas dosis de humor negro. En los comentarios, unos culpaban a las autoridades por haber aprobado el día sin IVA en estas circunstancias epidemiológicas. Otros respondían que la culpa era de los compradores y no del gobierno porque nadie fue obligado a salir de shopping. Otros criticaban a partes iguales a gobierno por convocarlo y a los compradores por asistir en masa. Pocos, muy pocos, tanto partidarios o detractores de Duque, se atreven a negar el enorme riesgo que supone para la salud. Al contrario de lo que pudiera pensarse, la definición concreta de estos días sin IVA no se concretó cuando se pasó la ley el año pasado, antes de la pandemia, cuando no se podía adivinar lo que se avecinaba, ni tampoco se acordó de tal forma que resultara imposible corregir sobre la marcha. No, las fechas las definió y anunció el gobierno hace un mes, en pleno brote. Y ya que estamos en una temática de irresistibles ofertas especiales, esperen porque aún hay más. No contentos con acordar un primer evento de estas características en plena pandemia y programarlo con un altísimo riesgo de que coincidiera con el peor momento sanitario, las otras dos fechas también se programaron cerquita de la primera. Como lo oye, para que así el elevado riesgo se acerque lo más posible a certeza. ¡Increíble! ¡Llame ya! Además del previsible efecto sobre la salud de los colombianos, la medida también puede resultar doblemente contraproducente para las finanzas colombianas. No solo por los casi 90 millones de dólares aproximadamente que dejarán de ingresar las arcas públicas por estas jornadas, sino por el inesperado gasto extra que tendrán que enfrentar las partidas de salud de dispararse los contagios a consecuencia de las mismas. Es decir, recortar los ingresos y aumentar los gastos, y todo en una misma jugada, dos por el precio de uno. No deje pasar esta oportunidad. Porque independientemente del efecto que estos días tengan en reimpulsar la actividad económica, que benefician a medianos y grandes comerciantes sobre todo, su impacto fiscal y sanitario lo puede terminar pagando la ciudadanía de a pie por partida doble. Y lo más inquietante del tema no es suponer que estas jornadas se definieran ignorando o minimizando el riesgo que suponen para la salud de miles de colombianos. Lo verdaderamente inquietante es suponer que se definieran a pesar de conocerlo perfectamente. Nuestra América en la voz de sus protagonistas. ¿Qué hacemos en Radialistas? Hacemos muchas cosas, pero entre ellas Radio Clips, programas de radio que despachamos a través de internet. Vean qué lindo matrimonio tecnológico, vean qué linda pareja entre un medio tradicional como la radio y un medio nuevo y elitista todavía como el internet. Hacemos programas aquí en la computadora, en las computadoras, y los despachamos a las antenas de radio para que lleguen a la gran audiencia de América Latina y el Caribe. Radialistas tiene un objetivo indiscutible. Queremos la democratización de las comunicaciones, pero resulta que no hay ninguna democracia sin la participación y la presencia en igualdad de oportunidades de las mujeres. Fíjense que tanto hemos entendido en Radialistas que empezamos por nuestro nombre. Somos radialistas apasionadas y apasionados. Que no se les olvide. Hola, yo les voy a contar un secreto. Vengan, vengan. Miren, esa web que ven ahí se llama radioteca.net y los de YouTube nos robaron la idea. Lo que pasa es que en vez de videos, nosotros tenemos producciones de radio. Esta es una iniciativa de radios y productores y productoras de toda América Latina que ahora está administrando Radialistas. Y dentro de Radialistas, yo. Ese es mi papel en el equipo. Así que participa y radiotequea en radioteca.net. Bueno, en Radialistas vamos cruzando las fronteras, vamos rompiendo todos esos límites mentales. Esto lo hacemos a través de nuestro trabajo apasionado dentro de la radio, a través de nuestro sitio web, a través del contacto permanente por el correo electrónico con las usuarias y usuarios de nuestras producciones. Además, como uno de los principios básicos de nuestro trabajo, que es la democratización de lo que hacemos. Es decir, nosotros trabajamos los derechos compartidos. ¿Qué quiere decir esto de los derechos compartidos? Pues que las producciones que hacemos desde acá no son nuestras, sino son de la gente que las usa, las difunde, las socializa con más personas, es decir, de quien las necesita. ¡Atentos! Tiene que sonar un tos así como un firme. ¡Bla! ¡Atentos! Mi vida se desenvuelve en Radialistas entre la grabación, edición y montaje, pero sobre todo en el montaje de cuentos. Los cuentos, ese mágico derecho que tenemos todas y todos a escuchar y a contar cuentos. Bueno, básicamente cuando tú cuentas un cuento llevas una enseñanza, ¿no? Una enseñanza que quieres dejar en el niño. Por ejemplo, para que sepa lo importante que es para él reír. Hola, yo me encargo de la edición de los radioclips, de poner efectos de sonido, de las voces, pero sobre todo de la musicalización. La música es fundamental para dar vida a las ideas. Y aquí en Radialistas tratamos de hacer nuestra propia música. Hasta aquí, música y noticias. Te invitamos para mañana de 16 a 18 horas por Radio La Negra.